qué lindo que es dejar habitar a nuestro cuerpo por cualquiera de estas melodías, sobre todo las criollas, las latinas, y que nos empiecen a atravesar todos los sistemas habidos y por haber, para que nos pongamos así como el muñeco de la gomería a ir para acá y para allá, revolear un poco los brazos y la cabeza. ¿O no, Valen Quintero? Claro que sí, porque con la cantidad de propuestas que hay este fin de semana, que ya se le siente el aroma a fin de año, ¿no? Muchos cierres, se van terminando los talleres, las propuestas que se han desarrollado durante el año y, bueno, se van presentando exposiciones, muestras. Y ya tenemos en línea a quien nos va a poder invitar a de las actividades que tiene que ver con la banda sinfónica. Y si querés, ya nomás le damos la bienvenida. Dale. Bien, Camilo Sánchez, de acá te saludamos, Berto y Valentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola, acá Camilo. Estamos. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por comunicarse. Mirá, no vamos a hablar de la sed, pero bueno, sí podemos hablar del apetito que tenemos por nuestros menús culturales y sobre todo cuando tienen que ver con el disfrute, Camilo. Bueno, mirá, hablando de apetito, yo estoy justo cocinando acá, tuve que pagarle los bifecitos porque digo, me van a quedar como una cartulina. No, hay bien que, hecho, bien hecho. Tapá, no solo apagá, tapá, que no se seque eso, por favor. Sí, no. No, le puse bastante limón y aceite de oliva y bueno, así cosas que... Mirá, bien. Mirá, bueno. Ya me empezó a agarrar hambre, cosa que no tenía en este momento. Voy a ir tomando nota, ¿eh? Voy a ir tomando nota. Camilo, bueno, hablamos de la elaboración, de la preparación. También estamos imaginándolo a nivel sabores. Y son todas cuestiones que aplican al mundo de la música, vaya, se aplican, sobre todo cuando pensamos en la diversidad que se ha propuesto abarcar, habitar y hacer sonar nuestra banda sinfónica. Contanos, ¿cómo es esta experiencia? Porque viene pasando desde hace rato y no sé cuál es el menú que ahora se trae debajo del brazo la banda sinfónica y este compañero de viaje ya que tenemos, que es Camilo. ¿Cómo se siente, cómo se vive y cuál es el adjetivo que le pondrías a esta experiencia, Camilo? Bueno, estamos con la banda sinfónica, como decía, del tema estamos teniendo una evolución, yo creo que, y una apertura de dejar eso de lo acartonado, de poner a una banda sinfónica o una orquesta sinfónica para cierto estilo de música, para cierto público, para cierto lugar, para cierta sala, para ciertas fechas, como se hacía antiguamente, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos la suerte que tenemos también un director y un coordinador que es amplio en su abanico musical. Y la verdad que bueno, hemos hecho un montón de cosas con la banda sinfónica que, ponele, 15 años atrás era impensable tocar con una banda de rock, de tocar con cantantes folclóricos, de música clásica, ópera. Sí, de salsa tango, también. De todo, sí. Salsa, bueno, qué sé yo, hemos hecho un montón de cosas y bueno, la idea es seguir innovando y seguir dándole lugar también a todos los artistas pampeanos y bueno, a nivel nacional también, porque la banda sinfónica es nuestra, es de todos, de todas, y bueno, podemos acercar un proyecto musical y si se puede llegar a llevar a cabo, bienvenida sea, es eso. Definitivamente un desafío también al que el Muchi y la propia banda sinfónica se le subieron y lo han dominado, lo han manejado de una manera extraordinaria, porque hubo ahí, ahora me acuerdo de la última vez que pude estar, era música de películas, creo, una de esas noches sinfónicas especiales y realmente espectaculares, sí. Y nos da muchas, muchas ganas de conocer cómo sería esta cuestión de la cocina, de cómo se labura eso. Pero por supuesto que eso será para otro momento, Camilo, porque hoy, como todos los últimos viernes de cada mes, nuevamente la Sinfónica se presenta con estos espectáculos variopintos, desde lo genérico, y en dónde, cuáles van a ser los sabores que van a estar ganando la carta, el menú de hoy, Camilo. Y bueno, mira, hace unos 3 años más o menos se eligió que en noviembre sería la Pampa Sinfónica, ¿no es cierto? Ajá. Sería, eso empezó en el último momento de pandemia, me parece, no sé si no mal recuerdo, que se transmitía por Canal 3. Nosotros uh-huh. hacíamos el concierto sin público en el teatro, pero se transmitía por Canal 3. Y bueno, quedó eso, que en noviembre hacíamos un repertorio totalmente pampeano, con artistas invitados o con la Sinfónica sola, o con algún músico, invitado o director. Y en este caso, vamos a repetir ese ciclo, Pampa Sinfónica, como te decía que lo hemos denominado, y vamos a estrenar obras enteramente pampeanas, de compositores y compositoras pampeanas. Algunos están adentro de la Sinfónica y otro, bueno, como Viviana del Santo, que es una gran pianista de acá de La Pampa, va a estrenar una obra también. ¡Qué bueno esto! Sí, qué la bueno. La verdad que es muy bueno. ¿Y van a estar...? Damián Quijena, perdón. Que sí, te, sí. Iba a eso, sí. Va a estrenar su obra Travesía, que pertenece a una suite que se llama Quimera. Guillermo Schiavi va a estrenar Jubilare, que está dedicado a un músico que se jubila este año de la banda sinfónica, y este es su último concierto, así que él compuso una obra dedicada a él, que es Hugo Díaz. Y bueno, Viviana compuso De Pampa y Cuyo, que está dedicado a quien habla, uh-huh. a Camilo Sánchez, con ritmo folclórico. Así que tenemos ahí un gran abanico de estilos. Por el lado de, como para que tengan una idea así rápida, por el lado de Damián, música bien así de película, viste, más minimalista. Después Guillermo hizo como una fusión del cuarteto con lo sinfónico, de cuarteto, digamos, del cuarteto de la música popular de Córdoba, ¿no es cierto? Claro. Fusionado con lo sinfónico. Así que, y bueno, la obra, como te decía, de Viviana, es más con el folclore de Cuyo y de La Pampa, ¿no es cierto? Que no somos tan hermanados con la música. Te diría hermoso, que suena hermoso. Tan completo que hay entrada, platos principales y postre. Sí. Podríamos adelantarle a quienes todavía no se arrimaron al teatro a apropiarse de un par de entradas por persona que pueden llegar a conseguir de manera gratuita. Hay que ir anticipadamente con el horario, que es el tradicional, ¿no, Valen? Así es. De siempre a las 21, pero hay que estar por lo menos antes de las 20 horas para pelear, para disputar una butaca ahí en nuestro Teatro Español. No, realmente hay que ofrecer ahí armas y protectores, Camilo, para que a través del desafío la gente se apropie de las entradas que quedan en el remanente, porque las que se ponen a disposición anticipadamente desaparecen en un rato. Sí, bueno, fue un tema todo eso, ¿no es cierto? Viste que por ahí obviamente todos no nos podemos quedar contentos, satisfechos con toda esta cuestión, que escapan a la banda sinfónica, ¿no es cierto? Vale. La capacidad del teatro, la organización, bueno, gracias a Dios tenemos un público que siempre está presente y siempre nos apoya. Hemos tenido 2 conciertos por semana, los 2 conciertos han estado la sala llena, pero bueno, por ahí, para que la gente no esté esperando y haga cola y se tenga que ir de vuelta a su casa, está esa opción de retirar entradas, que obviamente por ahí no es cómodo, que nosotros acá en la ciudad de Santa Rosa no es cómodo, porque bueno, si va a Buenos Aires sí o sí tenés que retirar la entrada, si no, no puedes entrar al teatro. Pero digo, bueno... Somos vagos, somos y a vagos. La vez, es incómodo y a la vez queremos organizarnos para que, bueno, no quede gente... ha quedado una cuadra entera que se ha tenido que volver, porque bueno... la sala, obviamente, no es una sala gigante, ¿no es cierto? Ya sabemos que es una sala... mediana y bueno, la verdad que por ahí nosotros nos quedamos con un gusto amargo porque hay mucha gente que se tiene que volver. Entonces esta es una de las formas de decir, bueno, a ver, no hay más entrada, viste, y no hace cola al gusto. Y bueno, tal cual. Sí, no era, yo lo mencionaba porque un poco para ponerle una sonrisa a la cuestión, pero también para advertirle a las personas distraídas que por ahí están escuchando y dicen, che, qué bueno esto, el repertorio, la variedad de la mano de una banda sinfónica como la de nuestra provincia. Camilo, la verdad es que hay que bancar también que se organiza de cierta manera como para que las personas que estuvieron a tiempo ahí se puedan ir a sentar a una de las butacas del Español, que es un marco más que adecuado, impresionante, diríamos, para cualquiera que quiera hacerse de un momento teatral o musical y que le queda re bien a la propuesta sinfónica. Y esto que estás mencionando, que estamos insistiendo, de la cantidad de público que se disputa una entrada a cierta hora de los viernes, porque antes no se acordó, habla también de la puesta en valor de una banda sinfónica que, como vos bien lo dijiste al principio, hace 15 años capaz que tenía convocatoria, pero era, no vamos a decir para un público pacato, sino para fechas pacatas, en un formato más apagado y acartonado, y hoy por hoy esta vivificación de la sinfónica y esta propuesta tan variopinta realmente pone en realce vuestras capacidades. Lo pone también a Muchi ahí adelante, no es casual todo esto, hay que laburarlo mucho, por eso está bueno también tenerte hoy aquí para volver a poner en valor lo que tenemos a disposición en la provincia de La Pampa y en la capital pampeana, como todos los últimos viernes del mes, justamente hoy a la noche. Yo me quedan dos preguntas. Y primero quiero contestarte esto y también el apoyo de los medios, ¿no es cierto? Porque hoy en día son un poco más la cantidad de medios y también se hace más visible el trabajo, porque nosotros podemos preparar, podemos ir a tocar, todo, pero si no se hace visible, si no se anticipa, si no se cuenta, es difícil para nosotros. Así que también a ustedes agradecerle hoy, lo hablaba en Radio Nacional y también, antes no te llamaba Radio Nacional o no te llamaba una radio para decirte, bueno, a ver, era más difícil, capaz que sí te llamaban, pero era un poco más difícil, así que hoy... O se leía la gacetilla también. Nada más, se leía la gacetilla y, por ahí. Y por ahí no sabía si le llegaba, viste, qué sé yo, no es un... Es un tema, así que bueno, mil gracias a todos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, yo quería saber si esta no es la última del año, ¿verdad? No, bien. Queda otra más, que es el cierre, digamos, a mitad de diciembre. Creo claro, que. Bien. Y por otro lado... No va a ser el último viernes de diciembre. Y no, claro, si ya no va a ser el último, va a ser mediados. Va a estar medio complicado. Será el 19, ¿no? Yo me preguntaba mientras desplegaba el almanaque, pero ya nos vamos a enterar, Camilo. Sí, el 19. El 19. Rápidamente también saber cómo fue este año en al interior, en la forma de trabajar de la banda sinfónica. Sabemos que son músicos que por suerte tienen su sueldo, saber si han podido llevar adelante este año que ha sido muy complejo, en donde la cultura ha estado sumamente pisoteada, cómo lo han podido llevar adelante. Bueno, sí, la verdad que para nosotros es siempre los que atajamos primero, ¿no? El pelotazo fuerte, la cultura, educación y salud, por ahí somos los que nos dan a nivel nacional, ¿no? Digo, uh-huh. Es como que somos los que estamos primero ahí en la mira. Pero bueno, más allá de todo eso, que se sufre y gracias a Dios que nosotros nos podemos dedicar a lo que nos gusta y tenemos un sueldo, que eso siempre lo remarcamos, ¿no es cierto? Es un sueño de dedicarte a lo que te guste y tener un sueldo. Pero bueno, sostener toda una infraestructura es muy, muy, muy difícil, ¿no es cierto? Así que bueno, adecuarse y repensar una programación en el año, y que vos pensás una programación y que pasando 3 meses, 4 meses, tenés que reestructurar de vuelta, porque obviamente los fondos se van, se disparan de un tiempo al otro, siempre repensando y tratando de hacer más allá de toda esta situación que estamos viviendo, ¿viste? Pero bueno, no levantar la pata y insistir también y mostrar y bueno, eso, ¿viste? Tratar de que, a ver, de llevar un poco de alegría al público y decir, bueno, esta es la banda sinfónica y está para ofrecerle lo mejor. Y si no podemos hacer todo lo que está pensado, bueno, vamos a hacer lo más que podamos, ¿viste? y buscar opciones también. Habitando... Ah, bueno, eso no lo puedo hacer, entonces, bueno, me quedo ahí, ¿viste? Y no pienso más nada. Habitando la posibilidad y la propuesta que se gestionó a sí misma la banda sinfónica, y lo percibimos también en tu compromiso a la hora de salir al aire, Camilo, a través de uno de sus solistas, la banda sinfónica también tiene otra voz. Esto nos acerca muchísimo. Valen, te quedaba otra. No, eran estas, que no era la última esta, así que nos quedamos esperando el mes que viene para hablar del cierre del 2025. Algo tengo, pero no sé muy bien exacto, pero no algo spoilés, navideño no se va a hacer. Claro. No spoilés. Bueno, pero viste que la banda sinfónica hace rato que no hace un algo navideño. Así que va a andar por ahí, ¿viste? Bueno, buenísimo. Ya se siente, se respiran los aires decembrinos que nos traen todas estas fechas que tienen que ver con la familia católica, que tienen que ver también con la terminalidad almanaquera. Y la verdad es que, nada, el recordatorio obvio de que hay una posibilidad y es para disfrutar, es música nueva para nuestra tierra, este viernes 28 en el Teatro Español. Camilo, no sé si te quedaba algo, pero muchísimas gracias por este ratito. No, sí, bueno, agradecerle a ustedes, a Radio Kermé, que siempre están ahí al palo, a todos los medios, como te decía, y recordarle a la gente que si por ahí se retiró entrada y no va por ahí a acercarse al teatro y devolverla, así podemos tener una butaca más o dos butacas más para la gente que por ahí no tiene, ¿viste? Tal cual. Genial. Esto está buenísimo. Por ahí. Mandale a un amigo, a una pareja amiga, decirle, mandale un mensaje, che, mirá, acá están, mirá, en vez de ir al teatro a devolverla, ¿no te interesa? Como un mínimo esfuerzo para devolver todo lo que se ha elaborado también. Camilo, muchas gracias. Muchas gracias. Y suceso para esta noche. Esperamos que ahí la calle Lagos que termine bien llena de bosta, como se le dice a los teatreros, Sí. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Un abrazo y nuestro respeto y nuestro cariño para todos ustedes, Camilo, y para el trabajo de Muchi y de, bueno, la propuesta de esta noche, ni hablar de la mano de la Dal Santo. Gracias por este rato, Camilo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chau. Bueno, Camilo Sánchez pasó por esta parte de Radiocracia Plus para advertirles que una vez más está a la disponibilidad de este menú exquisito que supera todo lo tradicional y que en cada último viernes de los meses de este año otra vez nos dio la posibilidad de disfrutar de nuestra banda sinfónica. Y le ponemos ritmo a la libertad, que es el mejor de los idiomas.